Desde la sombra lloró, y también desde la luz. El tiempo que aún no era tiempo, lloró, derramando la paciencia del que nada espera. La madre naturaleza comenzó a nacer, gota sobre gota, lágrima a lágrima.